Ya estamos listos y dispuestos para dar inicio a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal en esta nueva temporada, la 19 de nuestro programa, que solo tiene como finalidad disfrutar de la buena música del rock en sus diversos estilos. Soy Alcam y como siempre acompañado de Abel Montesinos en la edición de todos los programas, le damos la más cordial de las bienvenidas a este nuevo episodio de no solo 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto... Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal. Y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Antes de ir con lo más importante de este programa, la música, vamos a recordar las diversas plataformas en las que se puede escuchar nuestro programa Paraíso Infernal. Les recuerdo que todos los martes, con repetición los jueves a partir de las 20 horas, estamos en Radio Embrujo FM en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Saludamos a cada uno de ellos y les mandamos un gran abrazo a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Embrujo FM y también a quienes disfrutan del rock a través de su señal online www.radioembrujofm.cl. Mientras que los viernes estamos en el portal informativo www.paislobo.cl, que además tiene noticias de Osorno, la región de los lagos y el país, pero lo más importante, también tiene diferentes podcasts y uno de ellos es nuestro programa Paraíso Infernal, que está en este formato, o sea, permite descargar el programa y escucharlo cuando tú quieras o lo escuchas en el momento. Esa es la ventaja del podcast. Incluso puedes poner en el buscador de País Lobo, puedes poner Paraíso Infernal y podrás encontrar todas las temporadas anteriores de nuestro programa. Así que un gran saludo y un abrazo a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl. En tanto, el día sábado llega el nuevo programa de Paraíso Infernal a www.riobuenanoticias.cl en formato de podcast, este formato que permite escucharlo en el momento, en este caso el sábado, o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Así que un fuerte abrazo y un saludo a todos quienes disfrutan del rock a través de www.riobuenanoticias.cl. Y culminamos la semana el día domingo a partir de las 21 horas con un nuevo programa de Paraíso Infernal en Radio Despierta FM de Llanquihue en la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl, donde además puedes disfrutar de toda su programación y los domingos puedes disfrutar del mejor rock a través de Paraíso Infernal, a través de Radio Despierta FM de Llanquihue a partir de las 21 horas en la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl. Y nosotros vamos a comenzar este programa 2 de la temporada 19 disfrutando de lo nuevo del maestro King Diamond, quien luego de 6 años lanzó al mercado un nuevo single, Spider Lily, canción que va a ser parte de su nuevo disco, su próxima trilogía, cuyo primer capítulo se titula Saint Lucifer Hospital 1920 y que será lanzado durante este año 2025. Para este trabajo se cuenta con la formación más reciente de la banda, con el gran King Diamond en voces y órganos Hammond, Andy LaRocque y Mike Waite en guitarras, Pontus Ekberg en bajo y Mike Thompson en batería, además de la cantante danesa Mirkus en las voces secundarias. Así, vamos a iniciar entonces este programa con lo nuevo de King Diamond y su single lanzado al mercado en diciembre del año 2024, titulado Spider Lily. Y luego seguimos con una banda de heavy metal fundada en 1979 en Florida, Estados Unidos, Sabotage, agrupación que se mantiene activa a pesar de algunos cambios en su formación y la lamentable muerte de su guitarrista Chris Oliva en un accidente automovilístico en el año 1993. Esta agrupación cuenta con 13 discos de estudio. El primero de ellos se titula Sirens, lanzado al mercado un 11 de abril de 1983, grabado en ese tiempo con John Oliva en voz y piano, Chris Oliva en guitarra y coros, Kate Collins en bajo y coros y Steve Warhols en batería. De este disco vamos a programar hoy la canción Holocaust. Ya, Iniciamos entonces este nuevo programa de Paraíso Infernal con dos poderosos temas. Primero, lo nuevo del gran maestro King Diamond, un single sacado al mercado en diciembre del año 2024 como adelanto de lo que va a ser su nuevo disco de estudio, Saint Lucifer Hospital 1920, que será lanzado este año 2025. El tema que nosotros vamos a escuchar es Spider Lily. Y luego seguimos con una banda clásica, Sabotage, de su primer disco de estudio, Sirens, de 1983. Vamos a programar el tema Holocaust. We'll be right back. Buenos temas los que acabamos de escuchar, y nosotros vamos a seguir adelante con una banda de heavy metal proveniente de Long Island, Nueva York, Estados Unidos, Virgin Steel, fundada en 1981 por el músico de origen francés Jack Starr, estando en la actualidad integrada por David DeFeese en voz, bajo y teclados, Edwards Prustino en guitarras, Joshua Block en bajo y Frank Gilstrain en batería. Esta agrupación tiene a su haber 20 discos de estudio, el primero de ellos Virgin Steel de 1982, del cual vamos a programar hoy la canción Danger Zone. Y luego cambiamos radicalmente de estilo al death metal sinfónico con la banda oriunda de Córdoba, Argentina, Mortuorial Eclipse, integrada por Nefas en guitarra y voz y Gerardo Gera Herrera en batería. Esta agrupación cuenta con 2 discos de estudio, el último Urus Daur, del cual vamos a programar el tema Ruin Empire. Entonces, seguimos adelante con el programa de hoy. Vamos primero con el heavy metal de Virgin Steel y su tema Danger Zone, de su primer disco de estudio, su homónimo Virgin Steel de 1982. Y luego, cambiamos de estilo al death metal sinfónico con los argentinos de Mortuorial Eclipse, de su disco Urus Daur del 2018. Programamos el tema Ruin Empire. Here for tonight. seguimos adelante con el programa de hoy. Vamos ahora a programar algo de punk vasco con Ratzinger, agrupación formada en el año 2009 en la localidad de Bilbao, País Vasco, España, integrada en la actualidad por Podri en voz, Pinky Calico en bajo y coros, Dan Hoyos en guitarra y coros y Xavier del Val en batería. La agrupación tiene a saber 8 discos de estudio, el último Bala Per Cápita, publicado en el año 2024, del cual vamos a programar el tema Quiero Ver Arder. Y luego vamos con una banda española formada en el año 2021, Nurkri, agrupación de power metal melódico integrada por Ángel Gutiérrez en voz, Pedro Peri Díaz en bajo y Paul Daca en batería. Esta agrupación cuenta con 2 discos de estudio, el último titulado Destino, Yo Te Busco. Fue lanzado al mercado en el año 2023 y del cual hemos seleccionado para hoy el tema Falsa Inmortal. Vamos entonces a disfrutar del punk vasco con Ratzinger y su tema Quiero Ver Arder del disco Bala Per Cápita del año 2024 y luego el power metal melódico de los españoles de Nurkri del disco del año 2023 Destino, Yo Te Busco. Programamos el tema Falsa Inmortal. Cristo. Bien, gente, continuamos con este el programa número 2 de la temporada 19 de Paraíso Infernal y vamos ahora a programar una banda de hardcore punk oriunda de Baltimore, Maryland, Estados Unidos, formada en el año 2010, Turnsteel, la que en la actualidad tiene a su haber 3 discos de estudio. Esta agrupación actualmente está integrada por Brendan Yates en voz, teclados y percusión, Franz Lyons en bajo, percusión, coros y voces ocasionales, Daniel Fang en batería y percusión y Pat McCrory en guitarra principal y coros. De esta banda vamos a escuchar algo de su segunda producción de estudio, el álbum Time and Space del año 2018, el tema Generator. Y a continuación vamos a programar ese heavy metal más clásico con los maestros de Iron Maiden, histórica banda fundada en 1975 en Londres, Inglaterra, y que aún sigue plenamente vigente mostrando toda su calidad alrededor del mundo. De esta histórica banda vamos a escuchar un tremendo tema, The Trooper, canción que es parte del segundo disco de la Doncella de Hierro, Peace of Mind, de 1983, disco que recordemos fue grabado con la siguiente formación: Steve Harris en bajo, Bruce Dickinson en voz, Adrian Smith y Dave Murray en guitarras y Nico McBrien en batería. Entonces, a continuación vamos a programar primero el hardcore punk de Turnsteel y su tema Generator del disco Time and Space del año 2018. Y luego vamos con un clásico, The Trooper, propiedad de los maestros de Iron Maiden, parte del tremendo disco Peace of Mind de 1983. You fire musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The fewer sounds, the charge begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of acrid smoke and horses' breath is a virgin into certain death. Seguimos avanzando en el programa de hoy, disfrutando del buen rock, y vamos ahora a escuchar una banda de metal extremo, Cradle of Filth, oriunda del Reino Unido, formada en el año 1991 y la cual está actualmente integrada por Danny Filth en voz, Martin Scaropa en batería y teclados, Daniel Filth en bajo, Marek Smerda y Donny Burback en guitarras y Zoe Mary Federoff en teclados y coros. La banda cuenta con 12 discos de estudio, el último, Cryptoriana, The Seductiveness of Decay. Este fue lanzado al mercado el 22 de septiembre del año 2017 y del cual vamos a escuchar hoy la canción que fue el primer single de este trabajo, Heartbreak and Saints. Y luego vamos a programar una banda estadounidense de Black Thrash Metal formada en 1991 en Plano, Texas, Apsu, que tiene una particularidad, está fuertemente influenciada por la música celta y folk. Esta agrupación integrada en la actualidad por Proscriptor en batería y voz, Sawicesus y Aetis Mackay en guitarras, cuenta con 6 discos de estudio. Nosotros hoy vamos a escuchar un tema del álbum The Sound of Tifaret de 1995. El tema A Quest into the 77 Novel, disco que por lo demás este 2015 cumple 30 años de su lanzamiento. Ya, Entonces, vamos a programar a continuación primero el metal extremo de Cradle of Field y su tema Heartbreak and Saints del disco Cryptoriana de Subdictivenance of Decay del año 2017. Y luego todo el black thrash metal de Apsu del disco The Son of Trifaret del año 1995. Programamos el tema A Quest into the 717 Novel. Disfrútenlo. Yeah! watchtowers below our clouds. Thank you for framing the right figure. Bygone and beyond, you must always and without ease be exposed. The season or solstice is complete when the shimmer of walls lie upon the vanishing hill's way. We shall lure thy lost flock from shadows unto day. Aloneness is our space of wings, sleep and sight. Therefore watchtowers burn before the lift of the twilight. Hemos llegado ya al final del programa de hoy, este segundo capítulo de la temporada 19 de Paraíso Infernal, y nos despedimos con dos potentes bandas. Primero vamos a escuchar a Swashbuckle, agrupación de death thrash metal fundada en el año 2005 en la localidad de Condado de Mercer, Estados Unidos, cuya principal característica es que sus letras abordan historias de piratería y thrash metal. Actualmente la banda está integrada por Almirante Nobert, cuyo nombre real es Patrick Pat Henry en voz y bajo, Comodoro Red Run, Justin Grayson en guitarra y coros, y Legendary Pirate King, que es Eric de Brown en batería. La agrupación cuenta con tres discos de estudio, además de demos, EP y singles. De hecho, vamos a escuchar en esta oportunidad su último trabajo de estudio, que fue un single que fue lanzado al mercado en marzo del año 2020 con el título de Yardship Troopers. Y nos despedimos de forma definitiva con una banda con trayectoria, Suicidal Tendence, agrupación de hardcore, punk y crossover thrash, formada en 1981 en la localidad de Venice, Los Ángeles, Estados Unidos. Banda que se encuentra totalmente activa, integrada actualmente por Mike Muir en voz, Dean Pleasant en guitarra líder, Ben Wyman en guitarra rítmica, Ty Trujillo en bajo y Jay Weinberg en batería. La agrupación tiene a su haber 12 discos de estudio y nosotros vamos en esta oportunidad a programar un tema de su primer álbum de estudio, su homónimo Suicidal Tendence, lanzado al mercado un 5 de julio de 1983, la canción I Chop the Devil. Ya gente, cerramos entonces el programa de hoy escuchando primero el death thrash metal de Swashbuckle con su tema Yarshio Troopers, un single lanzado al mercado el año 2000, y cerramos con un clásico, Suicidal Tendence, de su primer disco de estudio, su homónimo Suicidal Tendence de 1983, programamos el tema I Shot the Devil.